mi eterna razón, bravura del río, la calma del cielo, mi timón, mi amor elegante, paciente y constante, mi boca, mi aliento, mi respiración, mi eterna razón, la voz de mis sueños, la paz del silencio, mi canción, flor de primavera, la luz de mi estrella, mi fruta madura, mi rayo de sol. Mi niña, eres todo lo que necesito para estar viviendo. Soy lluvia en verano, abrigo en invierno y hoy mi complemento. Estando a tu lado, que se detuviesen las horas, deseo que todo sea eterno, el amor y este fuego que quema por dentro. Mi eterna razón, la voz de mis sueños, la paz del silencio, mi canción, flor de primavera, la luz de mi estrella, mi fruta madura, mi rayo de sol. Mi niña, eres todo lo que necesito para estar viviendo. Soy lluvia en verano, abrigo en invierno y hoy mi complemento. Estando a tu lado, que se detuviesen las horas, deseo que todo sea eterno, el amor y este fuego que quema por dentro. Mi niña, eres todo lo que necesito para estar viviendo. Soy lluvia en verano, abrigo en invierno y hoy mi complemento. Estando a tu lado, que se detuviesen las horas, deseo que todo es eterno, el amor y este fuego que quema por dentro.